Nada será como lo que solías conocer. Nada será como lo que solías conocer. Nada será como lo que solías conocer. Y nada será como lo que solías conocer. Simplemente cantar como cuando uno está, ¿no? Simplemente cantar como cuando uno está, ¿no? Simplemente cantar como cuando uno está, ¿no? Simplemente cantar como cuando uno está, ¿no? Simplemente cantar como cuando uno está, ¿no? Simplemente cantar como cuando uno está, ¿no? Thank you. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.